Jabatá, hermoso rinconcito de mi Vargas. Desde la Jabatá ya se ve una luz y están pregonando que mañana serás. Bailará.